Estamos estableciendo comunicación con Luca Gianetti. Hoy, 22 de agosto, se cumplen años de la masacre de Trelew ocurrida en 1972. La masacre de Trelew se dio en el marco de una fuga ocurrida el 15 de agosto de líderes, de líderes guerrilleros. Sería lo que editaban los diarios de la época. En el marco de la lucha armada que se venía gestando a partir de lo que habremos hablado, creo que con Luca, fue el cordobazo. Sí, principalmente los fusilados han sido militantes peronistas y de izquierda, claro. Del ERP, principalmente. Del Ejército Revolucionario del Pueblo. Esta fuga se da en el marco de una situación que se había dado. Se fugan a Chile, los que logran fugarse del penal de Rawson, se fugan a Chile. Pero este intento, esta fuga, en realidad, viene a ser como una réplica de algo que había pasado en Uruguay con los tupamaros. Por ahí Lucas va a hablar. ¿Estamos con Lucas? Sí, ya lo tenemos a Lucas. Ah, perdón. Hola, Lucas. Perdón. Y se fugan, digamos, los que logran fugar se van a Chile de Salvador Allende. Bien. Perdón, Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No sabíamos que estaban. ¿Cómo andan, Lucas? Bien, bien. Bueno. Los estoy viendo por internet. ¿Ah? Tengo un delay en internet, en la computadora, pero lo estoy viendo. Ah, mirá. Pero ya desconecté todo de internet, no sé qué pasó. Ah, bueno, no, hay una transmisión. Hay una transmisión en vivo que yo la estoy viendo retrasada. Pero mirá, bueno, estás viendo lo que hago. Bueno, Lucas, discúlpame. Te llamamos porque, bueno, como habíamos hablado en algún momento del cordobazo, queríamos seguir dándole este marco histórico. Y nos pareció que hoy vamos a hablar de Gatillo Fácil, y nos pareció muy interesante recordar lo que fue la masacre de Trelew como inauguración de una política estatal, aunque no era un Estado lo que existía en aquel momento, pero de acallar, o sea, esta idea de que el Estado pasó a eliminar físicamente a las personas, como la inauguración del Gatillo Fácil por parte del Estado. Sí, bueno, podemos remontarnos mucho antes para hablar de la violencia policial o de la fuerza de seguridad en la Argentina. Pero antes de introducirme en el tema, quería saludar a Cristina, que la estuve escuchando, y también a Gonzalo, que dijo algo muy cierto que también se relaciona con este tema, que la única justicia que se puede tener es tener a los familiares vivos, ¿no? Todo lo demás es accesorio, aunque trae un poco de tranquilidad cuando se hace justicia, entre comillas. Después, por otro lado, la otra vez que me llamaron habíamos estado hablando del ingenio Ledesma. Uh-huh. Y de las desapariciones que se habían dado en el ingenio de Ledesma, y quería hacer una breve mención sobre lo que está pasando hoy en el ingenio Ledesma, donde el ingenio tiene encabeza el ranking de muertes obreras en la Argentina, ¿no? Una verdadera masacre se está llevando adelante en el ingenio Ledesma. Una continuidad de la dictadura a esta parte. Ya para introducirnos en el tema, y Laura estaba nombrando algunas cuestiones, para ir concretamente a la masacre de Trelew. Y no me quiero olvidar de decir que en la masacre de Trelew uno de los asesinados fue buen Pedro Bonet, que era de Pergamino y militaba en el ERP, que incluso en los videos que hay de ese momento, cuando hacen una conferencia de prensa en el aeropuerto, uno de los que se ve hablando es Bonet. Uh-huh. Así que, bueno, también un recuerdo para un compañero desaparecido de nuestra ciudad. Sí. Ya yendo al tema, desde 1971, una cosita más, y empiezo, posta que empiezo. Si me extiendo, dígame, pará un poco. A las 7 tenemos que terminar, mira, te quedan escasos, no, mentira, dale, Lucas. Bueno, no, desde marzo del 71... el penal de Rawson, que está en Chubut, en la provincia de Chubut, había comenzado a recibir diferentes presos políticos, dirigentes sindicales, entre los que se encontraba, por ejemplo, el reconocido dirigente sindical Agustín Tosco. Esto sumado a que el penal estaba rodeado de diferentes bases militares, de la Marina, de la Gendarmería, es decir que es un lugar en donde las fuerzas represivas tienen una gran preponderancia. Ya a finales de abril del 72 eran más de 200 detenidos políticos en el penal de Rawson. Y ya yendo al 15 de agosto de 1972, es cuando es copado por los presos políticos el penal, y que fue el resultado de un largo operativo que fue planeado con mucho tiempo de antelación, que tenía como objetivo, obviamente, liberar a más de 100 presos de las diferentes organizaciones que estaban ahí dentro del penal. Obviamente que para poder llevar adelante este operativo intervenían fuerzas exteriores al penal para poder ayudar esta fuga masiva del penal de Rawson. Y el copamiento no es que se da en una situación calma en el país. Hay que recordar que el país estaba transitando la dictadura militar encabezada en ese momento por el general Lanusse. Es decir que tuvo marco el copamiento en una aguda crisis política del plan de el plan era el Gran Acuerdo Nacional, ¿no?, que quería llevar adelante Lanusse, finalmente lo pudo llevar a cabo, pero muy con muchos tropezones, porque un ala del gobierno dictatorial planteaba que la crisis en la cual había entrado la dictadura, una crisis que fue abierta por el cordobazo en 1969, que se llevó puesto al general Onganía, después vino Levingston, también fue relevado por el mando militar. Esta crisis en la que se encontraba, como decía, la dictadura, se podía sortear llamando una convocatoria a elecciones, pero esas elecciones tenían que ser sin Perón, que estaba exiliado en ese momento en España. Es decir, que necesitaban el acuerdo de Perón para llevar adelante un proceso electoral sin la participación de Perón. Y otra ala dentro del ejército, dentro de la Fuerza Armada, planteaba que la liquidación del Gran Acuerdo Nacional, por un lado, y derrocar a Lanusse, era el ala, digamos, más dura dentro de las diferentes fracciones que había hacia dentro del ejército. Obviamente que esta crisis hacia adentro de lo que llamaba el Gran Acuerdo Nacional, en el cual no solo participaban la Fuerza Armada, sino que participaban los partidos del régimen, esta crisis de que le estoy hablando, influyó en el operativo de liberación de los presos, porque dentro del penal todas las organizaciones que estaban representadas, Montoneros, ERP, FARC, FALP, se pusieron de acuerdo en llevar adelante la fuga. Pero Montoneros, cuando se plantea que se vaya a llamar a un proceso electoral, que se va a abrir un proceso electoral, Montoneros decide no participar de este copamiento, ya que consideraban un error político poner en riesgo este proceso electoral, del cual el peronismo sin Perón iba a participar. En cambio, otras organizaciones caracterizaban que cuanto mayor era el desprestigio que tuvieran los militares, más rápido y menos condicionada iba a estar este proceso electoral. En este sentido, los militantes dentro del penal de la FARC y ERP, Fuerza Armada Revolucionaria y el Ejército Revolucionario del Pueblo, realizaron un operativo unificado sin Montoneros, ¿sí? Porque Montoneros había dicho, no, vamos a priorizar el proceso electoral, ¿no? Una adaptación a la dictadura militar, una adaptación al planteo de Perón también en el exilio. Entonces, este operativo que llevan adelante de manera unificada FARC y ERP, es al mismo tiempo que se cuando comienza concretamente la ocupación del penal, un grupo secuestra un avión en vuelo y lo dirigen a Trelew para trasladar a los fugados a Chile, en donde el gobierno estaba en manos de Salvador Allende. Otro grupo estaba encargado de conseguir vehículos para trasladar a los presos al aeropuerto. Este era un grupo de afuera, ¿no? Estaban encargados de conseguir diferentes vehículos. A las 18:30 del 15 de agosto comienza el copamiento del penal, que se lleva adelante con muy poco tiempo. En 10 minutos copan el penal sin tirar un solo tiro. Esto habla de la organización que había en el copamiento del penal de Rawson. Entonces, en un primer auto salen los máximos dirigentes de las organizaciones que estaban presos, y después de estos autos que salieron en principio, tenían que llegar dos camiones para llevar al resto de los presos. Estos camiones nunca llegaron y los presos improvisan una huida en taxis, ¿no? Bueno, se toman un taxi, van al aeropuerto de Trelew, pero el avión al cual iban a arribar ya había despegado rumbo a Chile. Es decir que se quedan en el aeropuerto de Trelew, hacen un copamiento de la torre de control y en ese momento llaman a los medios, bueno, hay, como les decía, hay imágenes al respecto, y comienzan a negociar la rendición, ¿no? Los que habían quedado en el aeropuerto. Entonces, en la mañana del 16 de agosto se rinden también los presos que seguían actuando dentro del penal. Se produce la rendición de los otros que habían llevado adelante el copamiento en el penal de Rawson. Para ir concretamente a lo que fue la masacre, sí. Los detenidos fueron llevados a la base naval de Trelew, donde fueron sometidos a diferentes torturas físicas y psicológicas. Y el 22 de agosto, que hoy se cumplen 48 años de este hecho, a las 3:30 de la madrugada le abren las puertas y en el pasillo lo terminan ametrallando. La dictadura, los responsables materiales quisieron hacer pasar esto como una huida, lo presentaron como una huida. Obviamente que este operativo encubrimiento se cayó muy rápidamente porque las organizaciones, partidos políticos y demás salieron a manifestarse contra esta masacre. Vale aclarar que hubo tres sobrevivientes de esa masacre que después terminan siendo asesinados por la dictadura de Videla. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto de la masacre? ¿Por qué se produce una masacre de estas características en ese momento? No es una cuestión de venganza de los militares porque un grupo de dirigentes había fugado a Chile, sino que la masacre de Trelew fue una medida política que fue seriamente evaluada por la cúpula militar de ese momento, ya que se trataba de llevar al país, a la Argentina, hacia un rumbo de brasilerización. ¿Qué quiere decir esto? Una característica similar a lo que estaba sucediendo en Brasil, que tenía una dictadura militar de características fascistas, ¿no? Un ala del ejército quería ir hacia ese lugar, hacia una situación de mayor fascistización de la dictadura militar. Esto obviamente que provoca un levantamiento popular, como decía, de diferentes partidos, sectores gremiales y demás. Uno de los sectores gremiales muy importantes en ese momento era la CGT Córdoba, donde se destacaban muchos comisiones internas, muchos luchadores clasistas. Por la presión de estos luchadores clasistas, inmediatamente la CGT Córdoba manifiesta el rechazo y repudia, por ejemplo, la masacre. Y la masacre termina de poner sobre la mesa la cuestión crucial de ese momento, que era la lucha por las libertades democráticas, porque estaban comprometidos todos los sectores y las fracciones de la dictadura militar en este accionar de la masacre de Avellaneda. Y también, por otro lado, para la burguesía argentina, la masacre va a ser la evidencia de que la dictadura, ninguna de las fracciones del ejército, no podía llevar adelante un proceso de institucionalización, sino tenían que recurrir a un acuerdo con el peronismo, ¿sí? La dictadura no podía desconocer al peronismo y a Perón en este gran acuerdo nacional que se estaba llevando adelante. Dos meses después de la masacre, Perón vuelve a la Argentina, después de 18 años. Y con la condición, vuelve a Argentina, de no presentarse a elecciones. Y acá, cuando vuelve a Argentina, se entrevista con Balbín, que era un caudillo radical, del ala más derechosa del radicalismo de ese momento, y encarrila un proceso electoral que va a tener como desencadenante el triunfo de Cámpora el 11 de marzo del 73. Lo que hay que decir, por ejemplo, de Perón, es que guardó total silencio sobre la masacre de Trelew. No se pronunció. Mandó una carta a través de Galimberti, que era uno de los dirigentes de la JP en ese momento, muy muy lavada, pero no hizo una denuncia explícita a la responsabilidad de la dictadura y de la NUCE, más concretamente, en lo de la masacre. Y el accionar que tuvo Perón va a estar reflejado luego, cuando es el mismo Perón, y esto está comprobado por diferentes fuentes bibliográficas, historiográficas, el que crea la AAA, el gobierno peronista del 74, crea la AAA, conjuntamente con la burocracia sindical, tomando los métodos que llevaron adelante la masacre de Trelew. ¿Sí? Estos métodos de tortura, de desaparición, de masacre y demás, va a ser dirigido concretamente contra el activismo obrero y contra la izquierda, ¿no? Este fue el accionar de la AAA. No sé si quieren que corte un poquito, me quieren preguntar algo, como ustedes quieran. Yo me embalo, yo hablo. No, yo te asiento con la cabeza todo lo que dices. Pero, nada, sí, tal cual, yo para agregar es cómo se enmarca todo esto en un ideal argentino. Hace un rato estábamos hablando de la toma de conciencia de la sociedad del gatillo fácil. Lo que yo personalmente, no sé, mis compañeros, opino es que en ese momento había una sociedad con una toma de conciencia sobre lo que estaba pasando en contra de las dictaduras o de los gobiernos de facto. Exacto. Que apoyaban de alguna forma al movimiento obrero y de alguna forma a estas guerrillas urbanas que se estaban armando y que se armaron, que reemplazaron al movimiento obrero opositor, digamos, los gobiernos de facto. Las pobladas son la expresión más gráfica de todo eso, las pobladas entre el 69 y el 72. Y no podría negar o esta cuestión, no sé si lo dije recién, antiimperialista, de que venimos con una revolución cubana en el 59, hay todo un marco antiimperialista en Latinoamérica. Allende en Chile, claro. Que bueno, termina recibiendo estos seis dirigentes y después termina el Estado Nacional, le digo Estado, pero no era el Estado en aquel momento, el gobierno de facto de Lanús, empieza a crear un acuerdo, quiere hacer un acuerdo con Allende socialista en Chile, y ahí Allende, nada, Fidel Castro llama y se terminan yendo, bueno, Santucho, Gorriarán, Merlo, etcétera, hacia Cuba, ¿no? Claro. Eso es lo que vos decís sobre la conciencia, sobre vastos sectores de la clase obrera, de la juventud de ese momento. Es cierto, pero no todo esto no obviamente no fue en vano la militancia de cientos de miles de luchadores que luchaban por el socialismo, por diferentes cuestiones, sino que hoy vemos que, por ejemplo, ustedes hace un rato estuvieron hablando con dos personas que son víctimas del gatillo fácil. En Argentina, como en ningún país del mundo, podría decir, hay movilizaciones de las características como las hay acá, contra el gatillo fácil o contra diferentes situaciones por el estilo, no hay en otros lugares del mundo. Y se llegó a condenar a los militares de las diferentes dictaduras militares a través de una fuerte presión popular de los movimientos de derechos humanos, de los militantes políticos y demás. Si bien nosotros creemos, o por lo menos desde mi espacio político creemos que la justicia fue a cuentagotas, esa justicia, si podemos entre comillas, si bien lo ponemos, fue a partir de esa gran movilización popular que se dio del 83 en adelante. Yendo, le quería comentar una cosa sobre el tema de la masacre. En el 2012, hablando de justicia a cuentagota, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner convierte la condena a tres de los masacradores de Trelew en un acto oficialista, como solió hacer el kirchnerismo durante sus diferentes gobiernos, ¿sí? Este crimen de Estado, la masacre de Trelew, fue beneficiado hasta la fecha, hasta lo que nosotros estamos hablando hoy, con la impunidad de todo el régimen político. Porque, ¿qué hicieron los Alfonsines, los Menem, los de la Rúa, los Dualde, los Néstor Kirchner, los Cristina de Kirchner, los Macri, para llevar adelante una investigación sobre este tema? No hicieron absolutamente nada. Es el régimen en su conjunto que llevó adelante un encubrimiento sobre la masacre de Trelew y sobre otros hechos. Entonces, cuando hablamos sobre la condena de crímenes políticos que no se producen en tiempo y forma, pierden lo esencial de su función histórica, que es desmantelar el estado de la cosa que llevó a ese accionar represivo del Estado. Porque si esperamos 40 años, 50 años para que haya justicia, justamente pierde la función histórica de llegar a la justicia, que, como decía, es desmantelar ese aparato represivo. De esto se desprende que en la Argentina no ha sido justamente desmantelado el aparato policial. Esta es una conclusión clave a la que debemos arribar. En la Argentina no ha sido desmantelado el aparato policial que se llevó adelante durante la última dictadura y demás, no fue desmantelado. Entonces, lo que importa no es defender el punitivismo del Estado burgués, incluso contra criminales políticos o de lesa humanidad, como en el caso de la masacre de Trelew, sino que como militantes políticos, como militantes de derechos humanos, tenemos que desenmascarar a este Estado burgués punitivista, que es la causa última de la acción de esos asesinatos. Porque los cambios de regímenes políticos e incluso de gobierno, sobre la base del mismo Estado burgués capitalista, opera justamente como un rescate a esa organización estatal de la violencia política contra los explotados y el pueblo. Esta es la conclusión a la que hay que arribar. O sea, el desmantelamiento de todo este andamiaje represivo nos tiene que llevar a la conclusión de que es el Estado burgués capitalista el que lleva adelante este tipo de represiones, y que hay una continuidad histórica insoslayable entre la masacre de Trelew y lo que está pasando ahora, teniendo en cuenta todas las variables históricas habidas en estos 48 años que han pasado. Porque ustedes estaban hablando con Gonzalo y Cristina hace un rato, estaban hablando de la marcha que se va a hacer el próximo jueves contra el gatillo fácil, y estamos en una situación en donde, hablando de protocolos, la policía tiene protocolos represivos para desaparecedor de jóvenes en esta Argentina, de los Fernández, pero también de los Macri. Entonces vemos que la desaparición de Facundo, y ahora me meto en cuestiones de la actualidad, disculpe, ustedes me llamaron por una cosa y yo termino hablando de otra, la desaparición de Facundo vuelve a mostrar el procedimiento de manual que tienen estas bestias para plantar, primero para desaparecer a un joven, después para plantar un cuerpo, y después para crear toda una serie de testimonios falsos. Porque metieron, por ejemplo, al ex cuñado de Facundo en un cuarto para decirle que, para decir que lo había visto a Facundo en Bahía Blanca. El cínico de Bernie dice que no está comprobada la vinculación entre la desaparición de Facundo y las fuerzas policiales. Bernie tiene que renunciar. No tiene autoridad política ni moral para poder llevar adelante, seguir siendo ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto solo puede pasar porque hay un aparato judicial que es hijo de la dictadura, que actuó con Alfonsín, vuelvo a lo mismo, actuó con Alfonsín, con Menem, con Dualde, con De la Rúa, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, con Macri y ahora con los Fernández y Fernández, que avalan el accionar de estos miserables, lo apañan y no apartan a ningún milico de los cargos, salvo cuando las movilizaciones toman un carácter de movilizaciones populares, lo mandan a otra ciudad para calmar un poco las aguas. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que acá no es un problema de un partido o de otro, es un problema de un régimen social totalmente podrido, que como decía, tiene protocolos para desaparecer, porque el mismo protocolo que utilizaron para Santiago Maldonado, lo utilizan ahora para Facundo Castro, y los miserables que en ese momento utilizaron políticamente el caso de Santiago Maldonado, hoy no tienen autoridad política para salir a luchar por lo de Facundo Castro. Están debajo de las alfombras, como ratas. Entonces llamo a toda la militancia honesta, a romper con sus dirigencias repodridas, a salir a marchar por un joven desaparecido en democracia y por los otros desaparecidos durante la cuarentena y por los casos de gatillo fácil y de tortura que hay durante la cuarentena. Hay que romper con estas dirigencias que lo único que hacen es encubrir no solo las situaciones actuales, sino las situaciones históricas. Porque son los mismos partidos políticos que encubrieron hace 48 años la masacre de Trelew, los que encubren ahora al fascista de Bernie, como es Kicillof, por ejemplo. O es Alberto Fernández. Son todos responsables acá. No hay ninguno con el culo limpio. ¿Sí? Entonces tenemos que llamar fuertemente a la militancia de base a romper con estas ratas miserables. Tal cual, estamos, definitivamente, Lucas. Estoy completamente de acuerdo con creemos en que es necesario un cambio de estructura estatal porque no puede seguir funcionando. El sistema como está armado no funciona y la verdad que está en manos de la ciudadanía decir basta. Porque independientemente popular. De si participás o no en un partido político. Bueno, Lucas, te tenemos que despedir, agradecerte por atendernos y bueno. Por esta charla tan enriquecedora, sí. Y necesaria en un momento tan particular como este. Y bueno, se repite históricamente la represión estatal con la complicidad política de amplios sectores. Bueno, no, gracias a ustedes, disculpen si me exalté un poco. Está perfecto, Lucas, porque lo que decís es sumamente necesario. A ver, los defensores de los derechos humanos tenemos que decidir si defendemos los derechos humanos o estamos a favor de la violación de los derechos humanos. Exacto. Es una discusión que hay que tenerla, es necesaria ya. Sí, sí, sirve para clarificar, y en este sentido para clarificar, y con esto me despido. Sí. Hoy me presentaron como profesor de historia y militante político. Desde la tendencia del Partido Obrero, convocamos para este jueves por la marcha contra el gatillo fácil que se hace a nivel nacional, acá en Pergamino, conjuntamente con el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, teniendo también como cabecera la cuestión de la desaparición de Facundo Castro y el fuera Bernie más fuerte que nunca. Exacto. Tal cual, Lucas. Bueno, Lucas, muchas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Lucas Gianetti, como bien dijo, desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia y el PO por ahora convocan a un acto unitario el día 27 de agosto, jueves 27 de agosto, en el marco de la sexta marcha contra el gatillo fácil y pidiendo la aparición con vida, exigiendo al Estado la aparición con vida de Facundo, y fuera Berni, tan necesario fuera Berni, que se vaya a su casa Berni. Así es. Bueno, vamos a un temita y volvemos.